en medio de una tremenda cacería. Y cuando miramos atrás, empezamos a ver que la cacería nunca se detuvo. El asesinato de lideresas territoriales, especialmente de referentes de comunidades indígenas y afrodescendientes, no se detuvo ni en Colombia, ni en Nicaragua, ni en Chile, ni en Brasil. Camilo Catrillanca, Mariel Franco, Berta Cáceres, las 20 muertes del 2001, Luciano Arruga, Santiago, Les Pibes del Monte, las víctimas de trata, los 30.000 desaparecidos, las travestis, los putos, Mariana y su novia, presas por besarse. La lista de asesinatos y atropellos cometida por el Estado es tan larga como dolorosa y perversa. También vemos que somos las mujeres y cualquier identidad disidente de la cis heterosexualidad normativa impuesta a los que sufrimos mayor grado de hostigamiento hacia nuestros cuerpos. Somos la tierra que quieren saquear, somos el agua que privatizan y somos las plantas y animales que explotan y torturan. Nosotros decimos, no somos recursos disponibles ni somos superficies dóciles de normalización. Y como cuerpos gestantes nos negamos a seguir pariendo en este patriarcado capitalista, racista, xenófobo y colonial. Mientras agudiza la precarización de la vida y se recrudecen las violencias machistas, las nuevas religiones y las viejas quieren volver a encerrarnos en nuestras casas, donde nos matan y nos explotan. Y siguen negándonos nuestro derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Los cuidados que damos, las redes que sostenemos, los servicios que proveemos, en fin, la reproducción de la vida. Eso que llaman amor es trabajo no pago. Somos nosotras contra la deuda. Decimos no al pacto de caballeros que nos endeuda, nos empobrece, nos excluye y nos quiere sumisas. Decimos no a la intervención del FMI que nos hipoteca y modula nuestras formas de vida. Decimos no a los pactos por arriba y a espalda de los movimientos que clausuran nuestras formas deliberativas y de decisión política. Peleamos todos los días contra la violencia de género, el acoso laboral y el acoso sexual. Declaración nacional y provincial de la emergencia en violencia contra las mujeres ya. Presupuesto real y efectivo para el cumplimiento de la ley 26.485. Refugios en todo el país para las mujeres víctimas de la violencia. Implementación de la licencia laboral paga para la víctima de violencia en el sector estatal y privado. Desmantelamiento de las redes de trata y explotación sexual. Niñas, no madres. Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. No al acoso a las mujeres trabajadoras. Cupo laboral trans ya. No a la absolución para los femicidas de Lucía Pérez. Juicio y castigo a los culpables y condena ejemplar a todos los femicidas. Nos queremos vives, libres, plurinacionales y disidentes. Voces al margen. ¿Cuánto costará desconectarse? ¿Será original improvisar? Artificial la libertad, empeña la vida para conseguir un buen pasar, pero solo el aire es gratis y lo cierto es que se vive con el pan. We'll be right back. escuchando a Eruca Sativa y el tema es ¿cuánto costará? 33 de mano. 33 de mano. 33 de mano. El resumen semanal de la región Patagonia. Continuamos aquí en este 33 de mano y en este momento nos vamos a ir con la siguiente nota a la ciudad de Buenos Aires, porque el tema, vamos a presentarlo primero, ¿por qué esta nota? La idea de la nota es porque se está conmemorando en estos días una nueva edición del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Por eso estamos en comunicación con Verónica Calderaro. Ella es una de las personas que integra un espacio allí en la ciudad de Buenos Aires que se llama Casa Vela, que viene trabajando hace muchísimos años con esta temática. Y ella coordina la casa de Casa Vela, que es ahí donde trabaja especialmente con jóvenes y niños que están en situaciones de riesgo o afectados de esta enfermedad. ¿Qué tal, Verónica? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, Verónica. Bueno, en principio, como para situar a los y las oyentes, te vamos a pedir que nos cuentes qué es Casa Vela y específicamente que, a qué se dedica este espacio. Bueno, ¿cómo no? Mira, Casa Vela es un espacio que abrió sus puertas en el 2004, donde es un espacio multicultural de prevención donde asisten chicos entre 6 y 13 años que están todos escolarizados por la mañana y a partir del mediodía van llegando a casa, almuerzan, toman los talleres de orientación artística que les brindamos, que pueden ser circo, música, pintura, educación física, tienen su taller de apoyo escolar, obviamente sus talleres de prevención, meriendan y se retiran a sus casas y vuelven el otro día. Esta casa funciona de lunes a viernes. Y específicamente tu trabajo, ¿cómo encaja en este lugar? Yo soy psicóloga y soy docente y soy la que coordina todo este espacio y la que da los talleres de prevención junto con médicos y médicas de pediatría del Hospital Pena, que es un hospital emplazado en la ciudad de Buenos Aires, a 5 cuadras de nuestro espacio. Y hablábamos antes de presentarte, decíamos de esta nueva conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Estábamos repasando algunos datos y veíamos que, según la Organización Mundial de la Salud, a finales de 2018 había aproximadamente cerca de 38 millones de personas infectadas con VIH y que, a pesar de lo que por ahí uno le va perdiendo, para los que tenemos unos años, hubo como una explosión mediática de esta enfermedad y bueno, que hasta que se tomó verdadera noción de los modos de prevención, de cómo cuidarse, era como que estaba el SIDA, algo así como que andaba dando vuelta por el aire, más o menos. Este mito, por citar uno, el más difundido en aquel momento, esto de que no se podía tomar mate con alguna persona que estuviese infectado de VIH. Actualmente, ¿cuáles son los modos que vos más difunden a la hora de prevenirse con esta enfermedad y cómo la mantienen ahí a la hora, sin entrar en una paranoia, cómo la mantienen en vigencia esto de la prevención? Mira, no sé cómo ocurre en Bariloche, no sé cuál es la movida que hay allí acerca del tema del HIV. Acá particularmente, nosotros mucho escuchar de HIV y SIDA, no hay campañas de prevención que no están sostenidas en el tiempo. Me parece que solamente aparecen algunas cuestiones alrededor de esta fecha, alrededor del domingo 1 de diciembre, donde se conmemora la lucha internacional del SIDA, pero después no vemos campañas ni absolutamente nada. Y esta cuestión que vos decías, por ejemplo, no compartir el mate con alguien, es algo que se sigue sosteniendo. Nosotros tenemos muchísimos docentes que llama de la casa para preguntarnos acerca de cómo tenemos que, cómo ellas tienen como docentes que tratar a un chico que se enteraron que tiene HIV. Así que la verdad que me parece que todo lo que tiene que ver con la prevención, nosotros no somos un país muy preventivo. Por ahí estoy hablando solamente de la ciudad de Buenos Aires y estoy equivocada con tu ciudad. La verdad que acá mucha prevención no se ve, donde nosotros sostenemos que justamente la prevención es el primer eslabón en la cadena sanitaria, ¿no? Y que está absolutamente dejado de lado. El preservativo es algo que, en lugar de empoderarlo, tampoco hablamos tanto. La ESI en las escuelas, no sé si qué pasa allá. Acá hay algunas escuelas que, aún teniendo la ley, que la usan, pero las escuelas privadas católicas tampoco se habla demasiado. Así que me parece que, honestamente, no tenemos muy en claro el tema de la prevención. De hecho, cifra del 2018, las últimas, acá en la Argentina hay 129.000 infectados y de esa cifra un 20% no sabe que lo está. De estos 129.000 que fueron los últimos casos que los que te estoy hablando, las mujeres, hay un 30% de mujeres que tienen a partir de 30 y 45 años están contrayendo la enfermedad, y también en los varones jóvenes está dando mucho. La verdad que si bien se convirtió en una enfermedad crónica, me parece que la concientización nos falta. ¿Y cómo en este presente, en este contexto social y económico donde la desprotección pasa por muchos sectores, bueno, esto de que hay mucha gente, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano, que ha tenido que volver a vivir a la calle o a vivir situaciones de alimentación más que precarias con la situación económica, ¿cómo realizan ustedes desde un espacio como Casa Vela y desde la Fundación Alfonso Farías el trabajo este de prevención y de cuidado? Nosotros justamente hablamos de HIV todos los días del año y tenemos los talleres para nuestros chicos y permanente estamos con el tema del uso del preservativo, porque esto es lo que también tenemos que de alguna manera propagandizar y concientizar. No hace falta que vayas a comprar el forro a un kiosco y que te salga un montón de guita. Hay un montón de bocas de expendio que son gratuitas, de hecho Casa Vela es una, y en otros, por ejemplo, bachilleratos populares también los hay. Hay un montón de espacios donde se puede acceder gratuitamente al preservativo. El preservativo es el único arma que tenemos hoy para combatir no solamente el HIV y las enfermedades de transmisión sexual, sino también el embarazo no deseado. Es el método más eficaz que existe. Verónica, y hablando de políticas de prevención y políticas de salud, recientemente se ha producido la renuncia del que era el secretario de salud, Adolfo Rubinstein, y en algunos portales, en algunos medios, se lo situó como una persona que estaba como en una vanguardia a la hora de políticas de salud, mientras que si uno hace un poco de memoria, el Estado Nacional, que es el que está terminando su gestión en este momento, de Mauricio Macri, fue el que desfinanció también muchísimos planes de salud, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. En la ciudad de Buenos Aires, que es como ahí como el gran nicho, uno de los grandes nichos del PRO, y es donde se va a refugiar la fuerza que se va a nivel nacional, ¿cómo está la situación a la hora de hablar de planes de salud para la población en los hospitales públicos? Mira, no me quiero meter en un terreno que no conozco en profundidad, porque nosotros lo que hacemos con el tema del HIV tiene que ver más con una cuestión social y de contención dentro de la casa, más allá del evento que vamos a organizar el primero de diciembre. Ahora, si me preguntás a nivel personal, sí te puedo contestar que la verdad que el sistema público de salud en la ciudad de Buenos Aires está absolutamente colapsado. Mirá, ayer justamente una de las reuniones en la casa con esto de los preparativos del del 2 kilómetros hablábamos con unos chicos que pertenecen a una ONG que van a hacer el domingo el testeo rápido, y nosotros como Asociación Civil Alfonso Farías levantamos allá por el año 95, cuando arrancó nuestros 2 kilómetros, un hospital de día dentro del Hospital Muñiz. Y justamente uno de los chicos me contaba, la verdad que es terrible ver a los pacientes que llegan a las 4 de la mañana para sacar un turno, que a las 8 de la mañana ese turno te lo cambian por un numerito, que a partir de las 11 el médico empieza a atender y a las 4 de la tarde recién por ahí tenés suerte y salís del hospital. La verdad que me parece que está absolutamente colapsado. Pasa eso con las vacunas, pasa eso con todos los turnos en todos los hospitales públicos, pero la verdad que tenemos unos médicos que la luchan, ¿eh? De hecho, hoy hubo acá en la ciudad de Buenos Aires un paro de médicos. Estamos hablando con Verónica Calderado, ella es referente de Casa Vela, este espacio que se dedica fundamentalmente a la prevención del VIH-SIDA, y la última nombraste la edición del 2 kilómetros por el SIDA. Contanos rápidamente de qué se trata esto en esta edición número 24, cómo fueron pasando los años, pensar que esto hace varios años, que por lo menos yo no estoy en Buenos Aires, pero en algún momento en el lugar donde trabajaba anteriormente hicimos algún spot para las primeras ediciones del 2 kilómetros por el SIDA. ¿Qué tienen preparado para este año en que, como hecho así anecdótico, se conmemoran también 30 años del fallecimiento del músico de Virus, Federico Moura? Bueno, exactamente, pero te voy a corregir en algo. No es la edición número 24. Este año cumplimos los 25 años haciendo, porque 25. La primera fue en el 25, así que estamos de súper festejo. Nosotros, como asociación civil, te contaba hace un ratito, nacimos en el año 1995, donde se realizaba un maratón que se llamaba 2 kilómetros por SIDA. Se corrían 2 kilómetros en el barrio de Parque Patricios, y de hecho el circuito de Parque Patricios se llama justamente Federico Moura, en homenaje a uno de los primeros artistas del rock fallecidos por esta cruel enfermedad, que lo tenemos aprobado por la legislatura y por el Congreso Nacional. Después, cuestiones geográficas hicieron que por dos de las avenidas donde circulábamos con el maratón, en una hubiera un bulevar y en otro un metrobús, y tuvimos que salir del barrio e irnos para el lado del centro. Pero déjame que te cuente brevemente que nosotros, además de tener Casa Vela, que abrió sus puertas en el 2004, durante las ediciones del 92, del 95 y del 96 levantamos este hospital adentro del Hospital Muñiz. Con las ediciones siguientes levantamos un laboratorio en la maternidad Sardá, que también está en el barrio de Parque Patricios como nosotros, donde se negativizan 7 de cada 10 bebés. Y a partir de ahí empezamos a hacer todas las ediciones del maratón, que en el 2001 se transformó en caminatón 2 kilómetros por SIDA, para comprar la propiedad que está en la calle Monteagudo 239, y de ahí en más todas las ediciones que se fueron haciendo es para el año siguiente poder volver a abrir las puertas y que los chicos vengan a la casa. Y este año, que es ya te digo, nuestro aniversario número 25, estamos a partir de las 4 de la tarde en un camión que es un escenario móvil, un camión gigante, en Plaza de Mayo, donde nos van a acompañar un montón de bandas, como las voy a nombrar, no me quiero olvidar ninguna: Buena Vida Rock, Silencio Jardín, Sangre Rockera, Mamá Chabela, Jinete Lendrix, Andando Descalzo, Parientes. Después tenemos a Alejandro Ponlecita, que nos va a tocar con su música que hace tantos años que viene tocando. Y ahí además el camión arranca por la Avenida de Mayo, por la Avenida Callao, hasta llegar a Córdoba. Así que bueno, vamos a cumplir un poco lo que dice el tango. Vamos, ¿no? Además de ver a la luna, vamos a ver al camión rodando por Callao. Y ahí, una vez en movimiento, nos acompañan Ojos Locos, Los Pérez García, la versión de Garabat, Las Pastillas del Abuelo y Capanga. Verónica, te agradecemos por tu colaboración aquí en 33 de Mano. La verdad, un laburo gigantesco el que hacen hace ya 25 años. Y bueno, posiblemente en algún momento los estaremos volviendo a llamar para hacer eso, un poco de prevención en torno al VIH-SIDA. Muchísimas gracias por participar en este programa. Las gracias son para ustedes, que todo esto hace que se difunda y nos conozcan, en un lugar tan lejano para nosotros, como es Bariloche. Así que un saludo muy grande para todos ustedes y gracias por llamarnos. Para saber cómo es la soledad, has de ver que a tu lado no está, que nunca a ti te dejaba pensar en dónde estaba el bien, en dónde la maldad. La soledad es un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar igual, y es que sus sueños son luces en torno a ti. Tú te das cuenta que él ya nunca ha de morir, nunca ha de morir, al observar cómo muere la flor. Tú verás que también muere la paz, y es que esa paz revivirá en su voz. La flor te la dará para plantarla igual. La soledad es un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar igual. Si es que sus sueños son luces en torno a ti, tú te das cuenta que él ya nunca ha de morir, nunca ha de morir. Vas a ver cómo es la soledad, amigo no está, para saber cómo es la soledad, habrás de ver que un amigo no está. ¿Y por qué estamos poniendo Almendra en el arranque musical aquí en este segmento? No arranque, ya hubo un tema previo, pero en este segmento del 33 de Mano, porque veo cómo son los mitos. Decía un mito que este 29 de noviembre se cumplían 50 años de la edición del primer disco de Almendra, el del payaso con la sopapa en la cabeza, pero ya han aparecido los refutadores de leyenda diciendo que en realidad la fecha puntual en que apareció este primer álbum de Almendra es recién a principio del año que viene, así que el homenaje que teníamos preparado lo tenemos medio frenado. Sonaba Almendra con el tema de Pototo. Quiero decirles que estoy caliente. No se acerquen, está muy caliente. Estoy caliente. No te acerques demasiado, aguarda que se enfríe más. Estoy caliente. Cuidado, amigo. Estoy caliente, por si no lo notaron, porque siempre, siempre me calentó la mentira. Siempre. Y te digo, 33 de Mano, 33 de Mano. El resumen semanal de la región patagónica. 33 de Mano, 33 de Mano. La semana pasada se aprobaron en nuestro país dos medias sanciones a dos proyectos de ley sumamente necesarios para la sociedad en general. Una de esas medias sanciones tiene que ver con la ley de alquileres, presentada muchas veces ante la Cámara de Diputados, y podemos decir que ya cuenta con una media sanción. Para conocer cuál es el proyecto, nosotros hablamos con Roberto Díaz, de la Asociación de Inquilinos Río Negro, vamos a escuchar en esta primera parte, nos cuenta cuáles son las regulaciones más importantes que propone hacer este proyecto. ¿Cuáles son las regulaciones que propone hacer este proyecto de ley que ya tiene media sanción? Bueno, hay cuatro puntos importantes. Uno de ellos, tal vez el más importante, que es lo que más le importa a todos los inquilinos, que es cómo se regula el precio. Hasta el día de hoy no tenemos una ley que regule el precio, los aumentos de los alquileres. Entonces, con esta ley, si se aprueba, lo que va a ocurrir es que los aumentos van a ser una vez al año y van a ser un promedio entre lo que diga el INDEC, que aumentó el costo de vida, y lo que aumentaron los salarios. Con lo cual, ese promedio va a ser siempre en proporción a lo que un trabajador o trabajadora gane. Si el salario del trabajador queda estancado, va a frenar el aumento de los alquileres. De esa forma, lo que se está cuidando es el salario, digamos, de una familia, y obviamente que también la capacidad que tenga esa familia de poder comprar o ahorrar en otros sitios de la vida cotidiana, que también aumentan en la Argentina que tenemos hoy, ¿no? Esto está atado de la mano de que los contratos van a pasar a ser de 2 a 3 años. Eso le da más estabilidad a alguien en un determinado lugar, pero también le da estabilidad al precio, porque vos tenés el precio base con el que iniciás un contrato durante más tiempo. Y los contratos, al ser una vez al año y en proporción a los salarios, los precios de los que quieres van a estancarse durante mucho más tiempo. Después, otra reforma importante del Código Civil es que todos los contratos van a tener que estar registrados en AFIP. Y esto, para aquel o aquella trabajador que pague ganancias, va a poder deducirlo de ahí. Entonces, el precio final del alquiler también va a ser más barato. Para esto, obviamente, le van a tener que pedir la factura de la inmobiliaria, cargarla en AFIP, y de esa forma se deduce el impuesto. Finalmente, es las garantías propietarias, las garantías. El propietario va a tener que elegir entre un recibo de sueldo, o una garantía propietaria. No va a poder elegir las dos. Vos le podés poner una de las dos a disposición. Y con eso va a ser suficiente, y eso facilita el ingreso y el acceso a una vivienda. Uh-huh. Y hay un punto muy importante que, si bien no va a estar en la ley, en el caso de la provincia de Río Negro lo digo porque ninguna inmobiliaria lo quiere cumplir, y es que la comisión inmobiliaria la paga el propietario y no el inquilino. Esto está regulado en la ley, en la 2051 que tenemos en nuestra provincia. Hay 3 lugares nada más en todo el país donde esto sucede. Lo quiero decir porque es uno de los puntos importantes también a la hora de ingresar a una vivienda. ¿Cuál es el panorama en el que se encuentran los inquilinos en la actualidad? Y con relación a lo que me decías recién, si podemos decir que hay ciudades peores o mejores en cuanto a alquilar una vivienda. Yo creo que hay ciudades peores que otras. No sé si se puede pensar que hay mejores que otras, pero mira, hoy la situación de los 9 millones de inquilinos que tenemos en la Argentina es más o menos similar. Nosotros en Río Negro tenemos 165.000, es muchísimo, es más o menos un 25-30% por cada ciudad. Es un problema más que nada urbano. El principal problema que hoy tenemos, y eso se repite en todas las provincias y en todas las localidades, es que muchos están rescindiendo el contrato. Tenemos Río Negro en la provincia, la segunda provincia que más contratos ha rescindido, casi un 40% de los contratos en los últimos 6 meses. El inquilino los tuvo que romper porque no podía pagar los aumentos. Uh-huh. Porque no solamente aumenta el alquiler, sino que te aumentan los servicios terriblemente, te aumentan los combustibles, los alimentos, la ropa, todos los ítems de la vida. Entonces, imagínate que el promedio que tenemos en todo el país, y esto también se repite en Río Negro, es que entre el 50 y 51% del salario se destina solo al pago del alquiler. Claro. Entonces, el margen que te queda para el resto de la vida cotidiana es muy escaso, y cada vez es peor esto. ¿Por qué? Porque los salarios no aumentan al ritmo de la inflación y tampoco aumentan al ritmo en que aumenta el precio de los alquileres. Entonces, te va comiendo todos los aumentos, te van comiendo el salario, y cada vez la capacidad de tener una mejor calidad de vida se reduce. Entonces, este es un problema que se repite en todo el país. Y después, tenemos, obviamente, la ciudad de Buenos Aires es una ciudad que está por fuera de todo lo que sucede en el país, porque realmente lo que ocurre ahí, y que puede empezar a suceder en algunas ciudades como Bariloche, se llaman procesos de gentrificación, que significa que las corporaciones van comprando la tierra y van comprando las propiedades de las zonas céntricas y van expulsando a los ciudadanos del centro. Entonces, este proceso, bueno, está sucediendo a nivel global en las principales ciudades del mundo, pero también empezó a suceder en Argentina, sobre todo en Capital Federal. En Capital Federal, prácticamente todas las empresas, que son 8 corporaciones que tenemos, son dueñas de la ciudad. Y los vecinos, ¿qué tienen que hacer? Tienen que ir a vivir afuera, a lugares más alejados, a lugares que no están en condiciones. Entonces, sí, terminamos teniendo ciudades en donde los dueños son las megacorporaciones inmobiliarias. Y aquel que puede vivir ahí tiene que pagar un alquiler que es elevadísimo. ¿Por qué? Porque son dueños de tanto que terminan imponiendo las condiciones y los precios del acceso a una vivienda. Entonces, ese es un panorama general que tenemos, y después ni hablar de que no pueden acceder al crédito a los inquilinos porque están condenados, porque si vos gastás el 50% de tu salario solamente al pago de alquiler, es imposible que vos puedas acceder a un crédito porque el banco no te prestaría cuando tenés tan comprometido tu salario. Voces al margen. Estamos escuchando a Roberto Díaz de la Asociación de Inquilinos de Río Negro a propósito de la media sanción que logró la ley de alquileres en la Cámara de Diputados. En esta segunda parte de la entrevista nos va a contar cómo fue el aporte de las provincias en el trabajo en comisiones que se dio para llegar a este proyecto de ley y la importancia de que logre la media sanción en el Senado. Vamos a escuchar entonces a Roberto Díaz. Imagino que ante este panorama, las discusiones en la Comisión de Trabajo o en varias, no sé cómo participaron las provincias, debe haber sido ardua, ¿o no? Fue terrible, la verdad que fue terrible. No solamente estábamos nosotros desde la Federación discutiendo de varias provincias, sino también estábamos discutiendo con todos los bloques de la Cámara de Diputados y además con varias cámaras inmobiliarias que estaban ahí también representadas. Por eso fue muy difícil obtener esta ley. Es la segunda vez además que obtenemos media sanción. Hace dos años perdimos la posibilidad de aprobar una ley que era mejor que esta incluso, pero las corporaciones presionaron tanto que se terminó cayendo la ley y no se pudo debatir. Tuvimos que empezar todo de cero, cosa que hicimos. Y ahora de vuelta estamos en la media sanción, pero esta vez sí con las cámaras de movilidad sentadas en la mesa y negociando fuertemente. Se pudo avanzar. Ahora lo que tenemos que esperar es que el Senado también reconozca que esto es una necesidad muy importante de 9 millones de inquilinos que hay en el país. Realmente es un número muy importante. Y bueno, estamos peleando también para que las corporaciones, que si bien están en la mesa negociando las condiciones de esta ley, también siguen haciendo presión y mucho lobby a través de los medios de comunicación diciendo que los precios van a aumentar, que esto no le conviene a los inquilinos, que se van a retirar viviendas del mercado, cosas que no son ciertas porque tenemos los índices, tenemos muy bien trabajado y probado esto que estamos diciendo, y por eso creemos que hemos llegado tan lejos también. Si no, hubiera sido imposible que la Cámara de Diputados o el Senado nos hubiera dado algún margen para poder avanzar con esto. ¿Y del Senado se espera alguna novedad este año? Sí, estamos prendiéndole velas a San Expedito, a San Cayetano, a Gauchito Gil, porque realmente la idea es que salga este año, que salga la ley de góndolas, que es un pedido de Alberto Fernández, y también pidió la ley de alquileres. Pero bueno, no está fácil, porque incluso Cambiemos tiene diferencias internas, hay presiones de las corporaciones. Nuestra idea es, yo justamente estoy yendo la semana que viene para hablar de este tema ahí en el Senado, y la idea es que se convoque a una sesión extraordinaria para la semana del 27 de diciembre. Es fundamental expresarse a través de las redes sociales, arrobando a los senadores, a los diputados de su provincia, a los nacionales, exponiendo el tema. Es algo muy importante ya, de por sí, y es fundamental que además el inquilino comprenda que es la única forma que van a terminar los abusos. Nosotros, mira, para darte una idea, este año, solamente este año, recibimos 5.000 consultas. Fue terrible, digamos, la cantidad de casos en donde el inquilino no le cumplen los contratos, no le devuelven los depósitos, no te cobran la comisión inmobiliaria y no corresponde, no te arreglan las cosas que te dicen que te van a arreglar, te aumentan de manera unilateral. Bueno, para que todo eso termine, necesitamos una ley y necesitamos que el inquilino también sea una parte activa, por lo menos desde la comunicación, en que este tema sea visible y en que no pase desapercibido. Por ejemplo, los medios de comunicación jugaron un rol fundamental para que esto llegue a donde llegó. ¿Nos decís, Roberto, cómo son las formas de contacto con la Asociación de Inquilinos? Básicamente es a través de Facebook, en donde ellos ponen, hay que buscar Unión de Inquilinos Río Negrinos, todo junto, nos hacen consultas y tiene una respuesta automática que, si es con alguna urgencia, tenés el teléfono de todas las localidades de la provincia en donde estamos atendiendo y asesoramos de forma gratuita. Te tira el teléfono inmediatamente, uno puede llamar o puede mandar un WhatsApp y lo vamos a atender. Voces al margen. Escuchando a los espíritus y el tema es La Crecida. Soy sangre, soy el hambre, la locura, tan rápida como un 22 y tan hiriente como una palabra, un punto, una mancha que no se borra, el tiempo perdido y el trabajo esclavo, soy una moneda, un bajo sueldo, yo soy trabajo sexual, soy callos, soy fractura, una víctima de cáncer que emana porta, soy tortura, soy una tierra tomada, soy un suicidio, un golpe, soy la mentira, la retaguardia, soy herida, traumatismo de cráneo, soy caída, soy miedo, soy desesperación, soy el olvido, quiero volver a casa, pero nunca, nunca seré policía. Y esto que estábamos escuchando en el arranque de este bloque del 33 de mano es un spot que recogimos de la página de Facebook de la Marcha de la Gorra de Córdoba, edición número 13. Esta conexión queríamos hacerle, es un tema que veníamos siguiendo y de alguna manera encaja con esto que se viene realizando en todo el país y que aquí en Bariloche tuvo una pata hace una semana, que es la Semana por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y también la declaración de los derechos de los niños, que se han cumplido 30 años de la convención. Por eso queríamos viajar por lo menos a través del teléfono a Córdoba. Estamos comunicados con Alejandro de la mesa organizativa de la Marcha de la Gorra en Córdoba, que como te decía, ya ha cumplido su edición número 13. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Fabián. Agradezco la comunicación y muy buenas tardes para toda tu audiencia. Bueno, Alejandro, situábamos un poco, poníamos este spot y hablábamos también de este tema que venimos siguiendo. La 13ª edición de la Marcha de la Gorra se ha realizado en el día de ayer. ¿Cómo se vivió esta jornada allí en Córdoba? Efectivamente, ayer vivimos una jornada de lucha y la esperábamos con expectativa, como es año a año, en la cual nos juntamos distintas organizaciones sociales, territoriales, partidos políticos, organizaciones de derechos humanos y el común denominador de la gente también, para reclamar y para gritar bien fuerte nuestras consignas, que son basta de gatillo fácil, justicia por los pibes asesinados a manos del brazo represivo del Estado. Y esta marcha cumple 13 años, como bien lo mencionaban ustedes, y surge a raíz de la necesidad de organizarse de los pibes de los barrios, que veíamos cómo eran avasallados nuestros derechos a partir de una herramienta que tenía el Estado acá en la provincia de Córdoba, que era el ex Código de Faltas, que dentro de sus figuras y sus articulados tenía una bastante cuestionada en aquel momento, que era el merodeo, que no era otra cosa que era una facultad que le daba a la policía para poder encarcelarnos, hostigarnos y perseguirnos a los pibes de los barrios por el solo hecho de vestir de una determinada manera o por pertenecer a un barrio determinado. Entonces, a raíz de esa problemática, surge la necesidad de organizarnos y de repudiar esa herramienta que tenía el Estado, que era el ex Código de Faltas, en lo cual el movimiento tuvo un triunfo parcial, como nosotros lo decimos, porque hemos logrado derogar ese código, pero se ha transformado en el actual Código de Convivencia, que ahora nosotros decimos que es solo un maquillaje en el cual sigue siendo una herramienta para hostigar a los pibes de los barrios y a los pibes más vulnerables de nuestra provincia. Alejandro, y por ahí como para situar un poco a los y las oyentes de aquí de Bariloche, en algunos años anteriores, y por ahí que fue el disparador que nos llevó a llamarlos en aquella primera instancia, esta locura represiva que se llevó a vivir en Córdoba, donde la fuerza de seguridad tenía la posibilidad de meter a los pibes detenidos en una especie de corralito en las plazas, ¿esto era así? Sí, esto en aquel momento, como bien decíamos con anterioridad, existía mucho la razia, que eran detenciones masivas que por parte de los intelectuales de la Facultad de Derecho, abogados, ha tenido una reacción también, que han sacado varios habeas corpus colectivos. Esto también derivó en que se procese al jefe de la policía de aquel entonces, Suárez, él estaba acusado de levantar la porcentualidad de detenciones en aquel momento, y lo cual fue bastante grave y también generó un repudio colectivo. Así que a raíz de todas esas situaciones fue que la marcha fue creciendo año a año, y hace 13 años ya venimos peleando no solo contra todos esos herramientas, todos esos códigos de falta de convivencia que tienen el Estado, sino contra todas las políticas de los distintos gobiernos que insisten en fortalecer el aparato represivo y sacar plata de la educación, sacar plata de la salud y depositar todo ese dinero en más policías. Por ejemplo, hoy en la provincia de Córdoba hay más policías en las calles que maestros en las aulas. Y nosotros entendemos que esa no es una forma de gobernar de ninguna manera. Nosotros pedimos más derechos para los pibes y no más represión. Recordemos que el nombre, también el nombre de la marcha de la gorra, que se está cumpliendo esta edición número 13, surgió en torno a esta forma de estigmatización a nivel nacional de los y las jóvenes, que es por su vestimenta y, bueno, particularmente por la gorra. Alejandro, ¿cómo se plantean desde las organizaciones sociales que trabajan con niñez y con infancia y en los espacios de militancia que vos participás? ¿Cómo se plantean este presente cordobés, donde más allá del cambio de gobierno a nivel nacional, Córdoba y toda la franja media del país se sitúa como el bastión amarillo dentro del país, donde el PRO mantiene su gran caudal de votos? Sí, bueno, nosotros consideramos que se está yendo un gobierno que no ha dejado ninguna política para los sectores populares y para los trabajadores que la haya beneficiado. Sin embargo, creemos que ello no tuvo un correlato en las elecciones, pero también entendemos que las elecciones son el mecanismo que tiene la democracia actual, que sirve, de acuerdo a los medios de comunicación masivos que tiene, al nivel de propaganda en cómo se desarrolla la democracia. Hoy quien tiene más plata para llevar adelante un aparato, para llevar adelante una elección, son los que más votos recolectan. Entonces, en esta democracia capitalista, creemos que mucho tiene que ver eso y no se ve reflejado en las elecciones las grandes luchas que tenemos en las calles. Es decir, no hay un correlato en las urnas de lo que está sucediendo en las calles, pero creemos que se da esa particularidad que tiene nuestra democracia, que es que quien tiene más plata para depositar en campañas políticas es quien en definitiva termina ganando las elecciones. Alejandro, en el caso de Bariloche, con esta Semana de los Derechos que se ha cumplido la edición número 23 aquí a nivel local, siempre se trabaja sobre un documento o alguna consigna. En este caso, la consigna que decidieron los pibes y las pibas giraba en torno a la dificultad, a lo difícil que es ser pibe aquí en Bariloche. La última que te queríamos preguntar antes de agradecerte y despedirte es esto: ¿cuáles son las consignas principales que se trabajaron en esta 13ª marcha de la gorra en Córdoba? Bueno, principalmente estábamos trabajando con esto, con que el presupuesto no se destine a más policías, sino que se destine más a salud, educación, a trabajo genuino y a vivienda, que son las grandes falencias que tenemos en la provincia. Como te contaba, hay más policías en las calles que maestros en las escuelas. También luchamos por la justicia de los pibes desaparecidos en democracia y muertos a manos del gatillo fácil o a manos del brazo represor del Estado, como decimos nosotros. Luchamos también por Santiago Maldonado, por Rafael Nahuel, por Facundo Rivera Alegre, por Franco Amaya, por Brian Wyman, por un largo etcétera, y que se haga justicia por todos esos casos. También peleamos porque se derogue el código de convivencia, como te decíamos recién, para que se deje de utilizar esa herramienta para hostigar a los pibes de nuestros barrios. Y este documento particular en este año tuvo una parte muy acentuada en lo que fue lo internacional, solidarizándonos con la lucha de Chile, que está queriendo sacar a su gobierno, a Piñera. Entonces nos solidarizamos y a través de todas las modalidades de represión que tiene ese gobierno represor de Piñera, ¿no? Y bueno, repudiamos también el pacto que tiene Piñera con la oposición, porque es lo único que lo sostiene en este momento, y repudiamos cómo reprime en la Plaza Dignidad Explacitaria, como bien bautizó su pueblo. También en la parte internacional estuvimos repudiando el golpe de Bolivia y repudiando el gobierno de Añez y de la Iglesia Católica, que subió una Biblia y bajó la bandera indígena, por ejemplo. Y también la lucha de las mujeres del movimiento feminista se va colando en todo este documento, y pedimos por el aborto legal, por la separación de la Iglesia del Estado y por los transfemicidios, por los femicidios y todas las modalidades también de represión que sufrimos cotidianamente en Córdoba capital. Alejandro, no en Córdoba capital, sino también en el interior, disculpa que te diga. Sí, se marchó en San Francisco, en Río Cuarto, en Mina Clavero. Bueno, y en las provincias fue Mar del Plata, Rosario, Chaco, La Plata, Cava, Santa Fe, bastantes provincias que están replicando las marchas. Alejandro, te agradecemos por tu participación aquí en 33 de Mano y bueno, a través de la radio, una manera también de sentirnos un poco más cerca a la hora de reivindicar también este tipo de movidas y de brindar verdaderamente a los y las jóvenes el espacio que se merecen en la sociedad, que esto sí que no tiene diferencia de fronteras de provincia. Gracias por estar aquí en el programa. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y los esperamos algún día en Córdoba, así se suman a la marcha y tomamos las calles para repudiar el aparato represivo del Estado. Pasen los gobiernos, nuestras luchas siguen. En 33 de Mano estuvimos hablando con Alejandro, integrante de la mesa organizativa de la 13ª Marcha de la Gorra en Córdoba. Escuchando a Caramelo Santo y el tema es Guerrillero. 33 de Mano. El resumen semanal de la región Patagonia. Como todos los viernes, si nos enganchás justo en vivo por la 98.1, estamos en FM del Barrio. En el barrio Virgen Misionera de Bariloche vamos a estar hasta las 20. Recordamos que nos pueden escuchar a través de escuchanosonline.com/delbarrio981. Los invitamos también a visitar nuestro sitio web, que es almargen.org.ar. Van a poder encontrar allí los contenidos de este programa y de otros que necesiten, que les interese conocer o difundir. Queremos saludar, además de a FM del Barrio, a las radios que van a retransmitir este programa. Aquí en Bariloche saludamos a FM Gente de Radio, a Radio Autónoma Piuqué, a FM Conexión y a FM Los Coihues. En el Bolsón saludamos a FM Alas, en Esquel a FM Caleuche, en El Hoyo a FM Fogón, en San Martín de los Andes a FM Pocahuyo, en Viedma a FM Encuentro, en El Maitén a FM Petú Mogueleín y en Trelew a FM Sudaca. Queremos contarles que, por suerte, hay muy buenas noticias respecto a el cultivo de cannabis para su estudio, para uso en salud y en ciencia. Tal vez hayan conocido la novedad en las noticias que se va a realizar en el INTA Alto Valle, un cultivo experimental de esta planta, y además se están realizando diferentes jornadas de capacitación. Aquí en Bariloche, a través de Ciencia Sativa, esta asociación que trabaja con el cannabis medicinal, el INTA, el CRUB, bueno, nuestra sede de la facultad de la Universidad del Comahue, también se realizan jornadas de capacitación, y para conocer sobre un poco más sobre el tema, charlamos con Marina Esteconi, aquí de Bariloche. Vamos a escucharla. Voces al margen. Bueno, en este caso me comunico por un curso de capacitación que estamos organizando desde la comisión y desde la universidad, que se va a dictar en el mes de diciembre, el sábado 7 y el 14, aquí mismo en la sede de la Universidad de Comahue, en Quintral 1250, en el barrio Jardín Botánico. Y es una capacitación que está dirigida a estudiantes de las carreras de enfermería, de biología, de educación física, y también a profesionales de la salud y de áreas afines, y también a público interesado que pueda querer empezar a conocer esta planta y sus usos. Esta capacitación va a ser dictada por docentes de la Universidad del Comahue y también por médicos de una amplia trayectoria en Bariloche, que vienen usando también los preparados de esta planta con fines terapéuticos y que, bueno, ya tienen experiencia en esto. El curso se llama Introducción al Cannabis Terapéutico y, bueno, tiene un programa de desarrollo desde la botánica de la planta para conocerla un poco más, su biología y cómo es su ciclo de vida y bueno, sus distintas etapas. Y después hay cuestiones médicas que se van a abordar, como el sistema endocannabinoide, los fitopreparados que derivan de esa planta, las vías de administración, los distintos usos, y también el marco legal que rige hoy en Argentina, porque, bueno, tenemos una ley, la 27.350, que está aprobada hace 2 años y que, bueno, todavía no ha sido implementada correctamente. Bueno, para inscribirse en este curso tienen que comunicarse vía mail a Coordinación Enfermería, CRUB, esto es CRV larga, @hotmail.com, y si no, pueden visitar en el Facebook las páginas de Ciencia Sativa o de la UNCO Bariloche, UNCO Bariloche, que ahí también está la información disponible y los medios de contacto. Marina, ¿dirías que hay una como una red que se está armando o que ya está fuerte acá en Bariloche para poder empezar a, no solamente empezar a estudiar, sino empezar a implementar más fuertemente al cannabis en la salud y en la ciencia? Justamente Ciencia Sativa es una organización que hace poquito obtuvo la personería jurídica, pero hace varios años que viene trabajando en Bariloche con la demanda social que existe en relación a esta planta y sus usos, ¿no? También, bueno, hay varios profesionales de la salud que vienen trabajando con esta planta y, bueno, es algo que se está impulsando mucho últimamente porque es una planta que funciona, digamos, para distintas patologías, y hoy en día el Estado no está dando respuesta a esta demanda. Es por esto que hay organizaciones, hay cultivadores solidarios, sí, que cultivan las plantas y que producen el aceite, que llegan a la gente, pero por esta vía, que en realidad son las organizaciones que están tratando de cubrir esa demanda. Actualmente, para poder obtener el aceite en modo legal, la única forma es importarlo desde Estados Unidos, es un solo tipo de cannabis, de aceite de cannabis, y bueno, lleva mucho requerimiento y también un costo muy alto. Tenemos esta ley que habilita la producción de aceite por parte del INTA y las investigaciones científicas por parte del CONICET. Y bueno, en este sentido hay novedades satisfactorias en estos últimos días, que se ha lanzado un proyecto entre el INTA y Ciencia Sativa, en donde, bueno, en el Alto Valle de nuestra provincia de Río Negro le van a empezar a cultivar plantas de cannabis para poder justamente producir el aceite y poder cubrir esta demanda. Es el primer proyecto en Argentina que está conformado por organismos públicos, porque bueno, tenemos una experiencia en Jujuy, pero es con una empresa privada. Uh-huh. Así que bueno, hay novedades en ese sentido y bueno, esperamos que sigan impulsándose otro tipo de proyectos. Soy Marina Stecconi, soy integrante del Consejo Directivo de Ciencia Sativa, que es una organización de Bariloche que impulsa la investigación científica de esta planta, cannabis sativa. También soy docente de la Universidad del Comahue en la carrera de Biología. Voces al margen. 33 de mano. Ahora con el apoyo del narcotráfico fortalecemos la lucha contra el ejército. 33 de mano. Las cartas sobre la mesa. Vamos ahora un poco, un ratito, a la provincia de Neuquén, porque ¿se acuerdan cuando charlábamos en nuestro programa acerca de la posibilidad de modificar la ley de tierras de Río Negro? Bueno, están en sintonía los gobiernos de la Patagonia, porque lo mismo se estaba intentando hacer en la provincia de Neuquén, con esta intención de modificar, por supuesto, sin consulta, igual que en Río Negro, la ley 2780 del ordenamiento territorial de bosques nativos, así se llama esta ley neuquina, que perjudica, por supuesto, como no podía ser de otra manera, lamentablemente, a campesinos y crianceros de la provincia de Neuquén. Para conocer cuál es esta realidad que nos queda un poco lejos, si hablamos de territorio, pero lamentablemente bastante cercana, charlamos con Juan Ruppel. Él es integrante del MTE, Rama Rural. MTE es el Movimiento de los Trabajadores Excluidos, en este caso de la rama rural de Neuquén. Voces al margen. Yo soy Juan Ruppel, soy integrante, socio y tesorero de la cooperativa campesina, que la cooperativa es parte de la CETEP a nivel nacional y del MTE de la rama rural, digamos. Yo soy apicultor, digamos. Sí, hace unos años ya, a partir de que empecé a participar en la cooperativa, ahí logré tener un capital, digamos, de colmena, y a partir de ahí ya empezamos a trabajar más fuerte con el cooperativismo. Y nosotros estamos en la zona norte, digamos, tenemos colmenas en Rahueco, las teníamos antes en Vilumacín, digamos, en parajes del interior de la zona norte. Nuestra cooperativa está en 5 zonales, digamos, está en el Cholar, Taquimilán, Trailatué, está en el Huecú, en Chosmalal y en Nahueve, digamos. Con respecto a este intento de modificación de la ley de ordenamiento territorial, ¿por qué esta iniciativa perjudica a los campesinos y crianceros? Creemos, y ya se ha contratado a través de que, bueno, que se dio marcha atrás con el tema de la modificación de la ley, que esta ley lo que venía a hacer era, digamos, dejar a los crianceros y crianceras, ¿sí?, que la principal actividad de la zona norte, que trabajan todo lo que es caprino, los iba a perjudicar y los iba a dejar en un marco de ilegalidad. ¿Por qué? Porque lo que se quería lograr es las partes de las veranadas, de la cordillera, digamos, más altas, en la zona norte. Las veranadas son una unidad productiva fundamental para los crianceros y crianceras, ya que ellos practican la transhumancia, hacen invernada y veranada para poder tener animales de buenas condiciones, y es ancestral también una práctica que se realiza culturalmente, ¿no?, de todas las familias. En ese sentido, la ley, digamos, lo que iba a hacer era, como sabemos, la ley de bosque lo que hace es poner el mapa de la provincia de Neuquén y pintarlo de varios colores. Estos colores son rojo, amarillo, naranja y verde, si no me equivoco. El rojo significa que no se puede generar ninguna actividad productiva, digamos, ni extractivista, y eso dejaría a las familias que viven hace más de 100 años en esos espacios, que los ocupan para trabajar, en un marco de ilegalidad, digamos. Se quería pintar la cordillera de los Andes de un color rojo. Y esto lo que haría sería habilitar, sí, o sea, el color rojo habilita a los negocios o al mercado turístico, de los turistas, ¿no? La economía del turismo, por ahí, que creemos otros igual, que solamente acceden a unos pocos, digamos, nuestros compañeros crianceros y crianceras. Si esta ley se hubiera modificado, por ejemplo, el 5 y el 7 de diciembre, como se quería, los compañeros, estando en veranada, iban a pasar a estar en el marco de la legalidad, digamos. En ese sentido, desconocemos cómo hubiera sido el proceso, digamos, de desalojar a todos esos campesinos. La verdad, no nos entra en la cabeza, digamos. Nos parece, por eso intentamos levantarnos, ponernos de pie, organizarnos con las distintas organizaciones, que es la Mesa Campesina del Norte Neuquino, la cooperativa nuestra y el Consejo de Naticunche, que nuclea las 7 comunidades de la zona norte de acá de la provincia. También hay, imagino, una fuerte presión del mercado inmobiliario, ¿no? Exactamente, digamos. Ese es el interés principal, ¿no es cierto? Digamos, la especulación financiera ha sido algo que ha tomado mucha fuerza en todo el país, y en ese sentido, digamos, la cordillera, que antes, en el tiempo de la conquista, cuando se los echó a las comunidades y a los crianceros hacia la cordillera más alta, donde no había agua, no había nada, hoy día tienen otro valor, y siguen siendo esos mismos actores de las conquistas los que quieren hacerse dueños de la tierra de vuelta a través del negocio inmobiliario, es la compra y venta de tierras para el negocio turístico, que no creemos que esté mal, pero sí, digamos, se puede hacer, creemos, un programa, o desde el Estado, digamos, se puede buscar la manera de integrar a todos los compañeros y compañeras que están trabajando y que viven en la tierra donde ellos, desde Neuquén Capital, quieren pasar la mano de otros, ¿no? Y otras que ni siquiera habitan en estas tierras. Y los compañeros y compañeras han sido quienes han cuidado ancestralmente de esos espacios, digamos. Se mantienen naturalmente esos lugares porque la actividad de los compañeros y compañeras es amigable, digamos, con el medio ambiente. Así lo entendemos nosotros, por lo menos. ¿Y entonces tienen cierta seguridad que este tema no se va a tratar en las próximas sesiones? Seguramente van a querer hacer un nuevo intento el año que viene, con la apertura de la legislatura, van a querer hacer otro trabajo, seguramente más prolijo, digamos. El gobierno salió a decir que había dado talleres y charlas, debates, que había abierto la consulta hacia las comunidades, y eso fue desmentido por las organizaciones sociales y las comunidades. Creemos que ese proceso lo van a intentar hacer en mejor manera, pero igualmente, bueno, vamos a estar atentos y alertas para que, si se modifica la ley, que se haga de la mejor manera posible. Lo que se quería hacer era ampliar el espectro de los lugares prohibidos, digamos, para la agricultura familiar, pero también ampliar el espectro de las áreas verdes para poder seguir explotando y extrayendo, digamos, los minerales que se encuentran bajo la tierra, ¿no? Que es por ahí también lo que interesa de más a cierto grupo económico. En esa manera vamos a estar atentos, ¿por qué? Porque muchas actividades son contrarias a la actividad de los crianceros, digamos. Una empresa petrolera que le perfora el campo a un compañero, que lo deja sin agua, es algo que para nosotros es algo criminal, digamos, ¿sí? Porque no se tiene en cuenta la vida humana, ni tampoco la permanencia de las familias. Entonces, en ese sentido, estamos todos los días alertas y atentos para que esto no avance. Bueno, nosotros vamos a seguir en contacto. Nos ha pasado algo muy similar en Río Negro, con también el intento de modificación de la ley de tierras que dejaba también, como ustedes dicen, en la ilegalidad a los pueblos originarios, principalmente acá en Río Negro, que bueno, también gracias al movimiento de la sociedad se dio marcha atrás, por lo menos por este año, pero como usted dice, hay que estar atento. Nosotros entendemos que digamos que hay que levantar el país, que estamos en un momento de crisis muy grande. Pero en eso, digamos, tenemos que estar todos dentro de ese proyecto, digamos, de país que queremos hacia adelante. Queremos un cambio, pero que ese cambio sea equilibrado también, ¿no? Y no tan violento y destructivo para el pueblo mismo. Voces al margen. Hola, soy Agustín de Michelis, cantante de Gusanos de Seda. Queríamos comentarles e invitarles este viernes 29 de noviembre, a partir de las 21 horas, nos vamos a estar presentando en la Biblioteca Popular Carilafken de Villa Los Coihues, junto a Cahuel Trío. Así que va a ser una noche llena de rock, de cultura en Villa Los Coihues, así que les esperamos. para compartir buenos momentos y disfrutar de un buen espectáculo a la gorra, libre y gratuito. Así que este viernes 29, a partir de las 21 horas, en la Biblioteca Popular Carilafken, que queda atrás de la Plaza de Villa Los Colgües. Gusanos de Seda, rock metamórfico, Cahuel Trío, rock patagónico. Ahí nos vemos. Un agujero en el cosmos, la puerta se abrió. Lo que podía pasarme jamás sucedió. Un magnetismo, una fuerza vital me transportaba en plan sideral. Gusano de Seda y el tema es Externet. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y la verdad es por este tan triste que está pasando en Bolivia y mucho dolor para nosotros y también yo creo que para ustedes, para toda la gente de Latinoamérica, para la gente pobre más especialmente, estamos pisoteados, no tenemos derecho, no nos respetan. La verdad es muy triste, ¿no? Desde la ciudad de San Carlos de Bariloche, junto a las organizaciones sociales que nos acompañan, los residentes bolivianos organizados, queremos manifestar nuestro enérgico repudio al golpe de Estado de Bolivia. El actual gobierno que dice llamarse de transición no es más que la toma de fuerza de un grupo que, descontento por perder las elecciones donde salió electo nuestro hermano Evo Morales, se autoproclamó ilegalmente colocando en la presidencia a Jeanine Áñez, una marioneta que supuestamente vino a pacificar a Bolivia con represión y muerte durante las marchas que se realizó el pueblo boliviano. Hermanos, nos doy un agradecimiento grande hacia, desde el fondo de mi corazón. Y yo lloro porque Bolivia está sufriendo. Tantos muertos, nuestros hermanos bolivianos nos lo están masacrando. Que se pacifique este masacre que lleva allá en Bolivia. Gracias. Bueno, acá muy dolidos y muy tristes también por lo que está pasando en Bolivia, que están masacrando a nuestros paisanos, y queremos que se vaya Mesa y Camacho y que pare de haber más muertos, más torturas, los niños perdidos, niños grandes, chicos, no hay nada de respeto, todos están por igual, los están tratando, así que muy triste, la verdad. Gracias por acompañarnos y gracias. ¡Que viva Bolivia! ¡Viva! ¡Paz para Bolivia! ¡América libre! ¡América libre! Voces al margen. Continuamos en 33 de mano y queremos retomar un tema que venimos desarrollando en nuestro programa y que tiene que ver con el estado de declarar o no el estado de emergencia alimentaria en nuestra localidad. Te contamos que venimos de unas cifras que hemos podido conocer en este año gracias a diferentes relevamientos, por ejemplo, a través de la Fundación SI, se conocieron 48 lugares en nuestra ciudad que funcionan como comedores o merenderos. Aproximadamente hay 2.300 personas que asisten a esos comedores y merenderos. Y la semana pasada conocíamos la denuncia pública de CETEP hacia integrantes de nuestro gobierno municipal respecto a la partida de presupuestaria de alimentos para estos comedores. En consecuencia, se ha propuesto una nueva movilización para este jueves 5 de diciembre al Consejo Municipal por la emergencia alimentaria. Para conocer el estado de esta propuesta, estamos en comunicación con Ana Marx. Ella es concejal de aquí de Bariloche, concejal por el Frente para la Victoria. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes, muchas gracias por la comunicación. Me parece muy importante poder compartir con ustedes, con la audiencia, cómo estamos con este debate que bueno, se ha dado en la nación entera, ¿no es cierto? Estamos en una coyuntura donde la emergencia alimentaria está declarada a nivel nacional por nuestro Congreso de la Nación, pero sin embargo aquí en Bariloche no estamos pudiendo lograr el acompañamiento para que los concejales puedan comprender la importancia que tiene esta declaración de emergencia alimentaria y, por supuesto, lo más prioritario, que es la asignación de recursos en función de esta situación de emergencia y de poder mejorar las políticas alimentarias. Este es un proyecto que presentamos en diciembre del año pasado, ya está cumpliendo a pocos días de cumplir un año de su presentación, atravesó todos los procesos administrativos y parlamentarios con mucha lentitud. Y bueno, la semana pasada tuvo dictamen de mayoría en la Comisión de Gobierno, que es la última comisión que tenía que transitar. Que tenga dictamen significa que el proyecto está pasando a la sesión que vamos a tener el 5 de diciembre, que además es la última sesión de este Consejo Deliberante tal cual su conformación de los últimos 4 años. Uh-huh. Así que se va a estar finalmente llevando a la mesa del Consejo Deliberante este proyecto que declara la emergencia alimentaria, que plantea partidas presupuestarias para políticas alimentarias, que crea el Consejo de Seguimiento, que está integrado por el Estado, las organizaciones sociales. En esa situación estamos. Uh-huh. Ana, ¿por qué usted cree que ya se hace evidente declarar la emergencia alimentaria aquí y cuáles son los obstáculos que tal vez otras personas de este gobierno no están viendo? Bueno, se hace necesario primeramente porque en la calle estamos en emergencia alimentaria, ¿no es cierto? Las familias están en emergencia alimentaria, no pudiendo llegar a fin de mes, los números que vos contabas de la cantidad de niños, niñas, personas mayores que comen y tienen que garantizar su alimento a través de los comedores y de los merenderos propuestos por las organizaciones sociales, no solamente son altísimos, sino que se duplicaron durante el gobierno de Macri. Entonces, realmente es muy necesario poder realizar esta declaración de la emergencia, que tiene una necesidad del reconocimiento, pero también tiene una cuestión propositiva, la necesidad de que el Estado municipal duplique las partidas presupuestarias de políticas alimentarias, y también una urgencia en relación con un gobierno nacional que está asumiendo, el de Alberto Fernández, con una clara mirada y prioridad en esta lucha contra el hambre, tal cual ha sido anunciado por él y por integrantes futuros de su gabinete, y donde realmente necesitamos que las localidades reconozcan su situación alimentaria, pongan los recursos para empezar a mejorar los números en cada una de las localidades, y también, por supuesto, trabajar en articulación con el futuro gobierno nacional. Así que nos parece fundamental, y principalmente la situación que está pasando cada una de las familias en nuestra ciudad, y sobre todo aquellas que hoy no pueden garantizar un plato de comida para darle a sus hijos. Esto está sucediendo, los números relevados nos hablan de alrededor de 10.000 niños y niñas bajo la línea de pobreza, y todas las personas mayores que cobran una jubilación mínima se encuentran hoy en una situación de indigencia. Entonces, la verdad que esto es alarmante y es necesario dar respuesta del Estado. Ana Marx, muchas gracias por este tiempo, y entonces a estar alertas para esta última sesión. El jueves 5 de diciembre a las 9 horas está convocada a la sociedad, al Consejo Municipal de aquí de Bariloche. Gracias por este tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes. La verdad que esperamos que el día jueves podamos tener ese acompañamiento necesario para reconocer la situación en la que está nuestra ciudad. Sabemos que el punto de reconocer la emergencia alimentaria puede ser un gran punto de consenso para empezar a trabajar en mejorar la situación de la vida de las familias que hoy se encuentran en esta realidad. Así que esperamos poder seguir teniendo la posibilidad de tener el consenso con el resto de los concejales. Sí, ya sé que hay amores que te matan. sonaba en el aire de 33 de mano, Gustavo Santaolalla con Todo Vale. 33 de mano. Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. De mano, el programa del colectivo Al Margen. Estamos ya en el cierre, no del programa todavía, sino en el cierre de un nuevo ciclo lectivo. Usted como madre debe estar al tanto de lo que falta para que totalmente los pequeños y regresen. Y el hijo también está al tanto. Sí, están ahí sumando palitos. ¿Usted los suma a favor o en contra de los palitos cuando se termina un ciclo lectivo? No vamos a ser tan sinceras hoy. Bueno, pero te decíamos que se acaba un ciclo lectivo en todo el país. En algún momento habrás escuchado diferentes actividades que realiza la Escuela 324 de Villa Los Coihues, habrás escuchado este trabajo que hicieron El Peligro de los Perros Sueltos en el Barrio y que participaron los chicos de una feria a nivel local, luego provincial, luego en instancia nacional y otras actividades que se hacen en esta y tantas, tantísimas, por no decir todas las escuelas del país, muchas veces gracias al esfuerzo de las y las docentes y los padres. En el caso de la Escuela 324 no queremos dejar pasar que este martes va a haber una convocatoria, una conferencia de prensa en el Centro Cívico, porque hablando de promesas y hablando de promesas y hablando de escuelas, la escuela sigue ahí esperando que se continúen con obras. Te habremos contado en algún momento que se renuevan los carteles de fin de obra en tal momento, fin de obra en tal momento, y se renuevan los almanaques, pero la obra no se concreta. ¿Qué tal, Mercedes? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Fabián. Mercedes es integrante de la Asamblea de la Comunidad Educativa Escuela 324. Mercedes, particularmente, ¿cuál es la situación que los va a llevar este martes a hacer un nuevo reclamo, esta vez ahí en la sala de prensa del Centro Cívico? Y lamentablemente el motivo es el mismo, es que el jardín no está terminado. En primera instancia nos habían prometido para marzo del 2018, que todos sabíamos que era bastante utópico, y después tuvo un segundo plazo de vencimiento y promesas de la ministra y de todo el mundo para que iba a estar para el inicio del ciclo lectivo 2019 y no estuvo. Y ahora estamos en noviembre del 2019 y a la hora le sigue faltando un 30% y no hay nadie trabajando en la obra. Hace dos semanas que no hay nadie trabajando y además, como fueron las inscripciones para sala de cuatro, para nivel inicial, se anotaron las familias que necesitan un lugar para sus niños en la escuela y quedaron 14 niños y niñas afuera, sin vacante. Si el jardín no se termina, esos niños y esas niñas no van a poder ir a la escuela de los Coihues, y tampoco a la escuela del Cruce. Tenemos como posibilidad más cercana es la de Puerto Moreno, que recién se va a confirmar en febrero. Necesitamos sí o sí que la obra esté terminada para el inicio del ciclo lectivo 2020, y como que ya las promesas no las podemos creer porque no las vinieron cumpliendo. Entonces necesitamos que toda la sociedad tome conciencia y sepa de esta situación para que todos nos ayuden a que se cumpla y a que de alguna manera se active para que el jardín pueda estar terminado y puedan entrar todos esos niños y niñas, y los que ya están, que ahora también hace dos años que están en una situación que no corresponde. Son más niños de los que debería haber en un aula, que vivieron su primer grado en una forma que así saturada la capacidad, y un segundo grado también. Y el año que viene, si el jardín no está terminado, no solo quedan esos 14 niños afuera, sino que no hay lugar para todo un grado. y el próximo primer grado también va a estar en esa situación de saturación. Como, y en el caso de la primaria, Mercedes, ahí en el volante que ustedes estuvieron difundiendo, se habla de 32 niñas de primaria que no tienen aula ya directamente. Claro, son este primer grado que, como no hay dos aulas, para todos los niños de primer grado van a estar todos juntos en una. Y después hay otro grado que son aproximadamente 18 niñas que no tienen aula. Así que es súper, es imprescindible que esté. Cuando hablamos de los Coihues, estamos hablando de una escuela, la 324, que está ubicada en un barrio que, por ahí como para situar a los oyentes, es un barrio que está ubicado en las afueras de Bariloche. No es que hay una escuela cada dos cuadras. Por eso vos, Mercedes, nombraba la escuela del cruce como segunda alternativa, que tampoco es, y Puerto Moreno, que ya hay que tomarse dos colectivos para poder llevar a algún chico a la escuela. Mercedes, repetinos la fecha y el horario de la convocatoria para invitar a quienes pueden estar escuchando este programa. El martes a las 9:30 de la mañana, este próximo martes 3 de diciembre. Mercedes, te agradecemos y bueno, estaremos ahí al tanto de lo que ocurra en esta escuela y ya felicitamos ahí a todos los padres, a todas las madres y a la comunidad educativa que labura en el día a día por los pibes y las pibas. Bueno, muchas gracias a ustedes por difundir. En 33 de mano estuvimos hablando con Mercedes, integrante de la Asamblea de la Comunidad Educativa de la Escuela Jardín 324 de Villa Los Coihues. Quiero decirles que estoy caliente. Caliente, por si no lo notaron, porque siempre me calentó la mentira, siempre. Mentira lo que dice, mentira lo que da, mentira lo que hace, mentira lo que va. 33 de mano, el sonido del colectivo Al Margen. Siempre me calentó la mentira, siempre. Mentira lo que... Vamos a saludar para despedirnos, pero ojo, ojo, que tenemos un último contenido sonoro para que se queden ahí escuchando un poquito más. Agradecemos a todo el equipo de comunicación del colectivo Al Margen. Gracias a Julia Biagioli. Y bueno, Fabi, nos vamos a ver efectivamente la próxima semana. Nos reencontramos con nuestra audiencia el viernes. Mire, ya estamos en diciembre, con pan dulce. Saludo, 8 de diciembre, mire qué fecha. No, por ahí va a mandar 8 de diciembre. Sí, casi, pegándole igual. Mire que mandémosle saludos a los compañeros de ahí de Al Margen que estuvieron mandando mensajes, que se escucha bárbaro. Así que un saludo a la gente también de Virgen Misionera de aquí de la radio. Y nos vamos a despedir con algo, un editado que tiene que ver con la visita que está realizando aquí en Bariloche. En este preciso momento está dando una charla ahí con la gente del INAMO, del Instituto de Música. Estamos hablando de Ricardo Cohen, a quien sus amigos conocen como El Mono, pero el común de la masa ricotera lo conoce como Rocambole, el diseñador de la mayoría de las tapas de los discos de Los Redondos, pero un artista plástico más que interesante y con una carrera de muchísimos años en el arte. Así que nos despedimos con eso y córrame la mesa que termina como todo lo que tiene que ver con Los Redondos. Hola, soy Rocambole, soy bastante conocido por el hecho de haber estado vinculado artísticamente con el grupo Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, que fue un grupo que tuvo una trascendencia bastante intensa entre los años 80 y el siglo pasado, más o menos. ¿Por dónde pasan esta serie de presentaciones que estás llevando a cabo por diferentes lugares del país con tu trabajo? Bueno, hace muy poco tiempo, con mi amigo y colaborador Lucas Lombardía, hemos cumplido con recorrer todas las provincias argentinas. Son charlas en las cuales yo intento crear cierta conciencia de que existe tanto un lenguaje visual como el lenguaje que nosotros conocemos, que es el lenguaje verbal. Las mejores etapas de disco empezaron a aparecer en el rock inglés de a fines de los años 60. Los Beatles tuvieron una influencia notable en eso porque se preocupaban muchísimo por la estética de sus discos. Aquí en la Argentina, a fines de los años 60, también comienza toda una suerte de revolución con la música de rock cantada en castellano, que más tarde se generó rock nacional. En esa época los sellos grabadores todavía tenían la costumbre de no preocuparse demasiado por el diseño de las tapas de disco, y los músicos tampoco lo hacían. Pero es a partir del rock nacional cuando realmente empieza a realizarse tapas más interesantes. A fines de los años 60 yo integraba un colectivo artístico que se llamaba la Cofradía de la Flor Solar, y que cuando empezamos a ver las tapas de los Beatles, empezamos a pensar que un disco no era solamente un grupo de canciones grabadas en un disco negro. Un disco de música tenía que incorporar otras disciplinas, tenía que ser más bien una obra, y una obra que incorporaba la poética desde el lado de las letras, la música obviamente, y también tenía que incorporar un lado visual, pero no que cada uno fuera la repetición del otro, sino que integraran un mensaje, de manera que si se sacaba alguna de esas partes, el mensaje quedara incompleto. De esa manera empecé a trabajar con Los Redondos, y en cada uno de los discos hubo un mensaje. Empezábamos a elaborar un concepto, que a veces lo llamábamos guión, otra vez relato, y a partir de ponernos en claro acerca de ese concepto, cada cual iba a trabajar en lo que mejor sabía hacer. Por ejemplo, en el segundo disco de Los Redondos, Octubre, es donde quizás más claro está planteado este asunto. El disco era, como concepto, un homenaje a todas las revoluciones en la historia de la humanidad. Y allí la estética estaba bastante condicionada por la forma de producción del disco. El disco era un disco artesanal, o sea que la tapa, el envase, lo teníamos que realizar a mano, porque no había en ese momento un capital inicial como para acudir a una imprenta, ni para fabricar el disco de la manera que lo fabricaban los sellos grabadores. Era todo prácticamente a mano. Recurrí para hacer la imagen del disco el sistema de impresión artesanal, que es la serigrafía. Para imprimirlo en ese sistema no podía yo elaborar una imagen que fuera demasiado sofisticada. Tenía que ser una imagen bastante sencilla, bastante clara, de formas rotundas, y sobre todo utilizar pocos colores, porque cada color implicaba una pasada más del sistema de impresión. Cuando más pasadas, más riesgo se corría de que quedara desenfocada. Entonces utilicé solo tres colores. El rojo no podía faltar en un disco que encarara un concepto de revolución. El negro del anarquismo tenía que estar también presente. Le agregué un gris como un lujo para redondear algunas figuras que aparecían. Y el blanco que se ve es simplemente el blanco de la cartulina, sin cubrir. Pero dio la paradoja de que quizás esas imágenes, que eran a lo mejor tan primitivas, fueron las que más anclaron en el gusto de la gente. Mucho tiempo después se empezó a ver que la gente reproducía esas imágenes, se las pintaba en remeras, en banderas, en paredes. Para las presentaciones de los discos se recurrió a los afiches impresos en fotocopiadora. Previo a los recitales de los discos se realizaba una cantidad de esos afiches y se repartían mano en mano en las cercanías de los recitales. Hoy día bastante de esos primitivos afiches los han guardado y los han atesorado y forman parte de la colección de todo el arte y toda la estética que se hizo con respecto a la trayectoria de Los Redondos. Yo me ocupaba de todo el aspecto visual, las entradas, los programas, los volantes, los afiches y también los decorados de las presentaciones en escenario. Entonces recurría directamente a sistemas de escenografía vinculados a lo teatral. En general eran telones pintados, a veces de papel de escenografía y algunas otras veces de telas pintadas. Un poco más tarde, cuando empezaron a llegar al país grupos extranjeros que traían tecnologías muy sofisticadas, empezaron a quedar demasiado artesanales esos decorados. Entonces empezamos a incursionar dentro de las tecnologías digitales de proyección de imágenes móviles. ya para uno de los últimos recitales de Los Redondos en la cancha de River, allí recurrimos a animaciones que proyectábamos en pantallas gigantes. Las animaciones también tenían que ver con todo el proyecto, digamos, del mensaje que se pretendía dar en cada recital. En Racing hicimos un video, una animación, donde había una especie de nave espacial que salía de cierto lugar, que para aquellos que conocían la Ciudad de la Plata se daban cuenta que era la Ciudad de la Plata donde salía la nave, y bueno, recorría toda una región del espacio y atravesaba una especie de barrera que nosotros queríamos significar que era la barrera del pasado y del futuro. Hablábamos del futuro con respecto a la invasión tecnológica que se había dado muy de golpe, y del pasado como algunas situaciones humanas que se estaban revirtiendo por el hecho de la aceleración de la tecnología. Tratábamos de representar un futuro que ya había llegado, pero que tenía todas las contradicciones del viejo pasado, o sea, los desequilibrios sociales, etc. Yo creo que al principio y bastante tiempo después y aún hoy el grupo, no solo el grupo de los músicos sino la gente vinculada alrededor de Los Redondos, nunca pensamos que iba a pasar esto que pasó, que el grupo se iba a transformar en una especie de fenómeno cultural. No nos damos cuenta de lo que pasaba. Un día yo estaba en las inmediaciones del Club Huracán, donde se iban a hacer un par de recitales de Los Redondos, y yo estaba trabajando en las escenografías, y de repente se me acerca un chico y me dice, mirá, y se saca la remera y me muestra la espalda, y en la espalda tenía tatuada totalmente una imagen, que era una imagen que yo había hecho para un aviso para el diario. Entonces ahí me impresioné, me agarró como una especie de miedo, de satisfacción mezclada con miedo, una rara mezcla. Después fui a comentarlo con el resto de la banda y dije, ¿saben que una espalda totalmente tatuada? No lo puedo creer. Y bueno, ahí empezamos a reflexionar bastante acerca de eso. La imagen de la que te hablo es una imagen que yo hice justamente muy a las apuradas, porque había que entregar un aviso para el diario había muy pocas horas para hacerlo, porque cerraba la edición del suplemento del diario. Si no entraba, a lo mejor no se hubiera podido anunciar bien el recital. Y la imagen esa era la imagen esa bastante conocida del esclavo que rompe una cadena. Y yo la hice en un bar con un corrector blanco tipo liquid paper y una cartulina negra que compré en un kiosco y un marcador negro, porque no estaba en mi taller en ese momento, no tenía las herramientas necesarias. Así que lo hice un poco ya muy a las apuradas. Pero justamente esa imagen empezó a reproducirse, empezamos a verla cada vez más, en banderas, en toda clase de superficies. Y me han llegado imágenes que vinieron a veces hasta del exterior. O sea, me han mandado una fotografía en un baño de Tel Aviv donde estaba esa imagen. Muchas imágenes me han mandado de la Plaza Roja de Moscú, del Kremlin, donde aparecen banderas con esa imagen. No sé qué magia hubo alrededor de eso, porque realmente no fue una imagen así demasiado preparada, demasiado diseñada, diría yo, sino bastante espontánea. Estoy chiflado y obnubilado, ¿qué puede ser? Tan caprichoso y novedoso, ¿qué puede ser? Bombas de aquí para allá, puede ser, es irreal. Hay algunas cuestiones dentro de la imagen gráfica, dentro de lo que puede llegar a ser lo simbólico, que a veces escapan bastante a nuestros análisis así de razonables. El asunto de los redondos para mí es bastante inexplicable. Yo estoy acostumbrado a pensar en la evolución de las situaciones históricas, artísticas, de todo tipo. Pero esa persistencia, la verdad que no alcanzo a comprenderla exactamente. Yo, ni en mis delirios más intensos, supuse nunca que las imágenes que yo podía pensar si fueran a difundirse de la manera que se difundieron. Yo puedo decir claramente esto, no lo soñé. Multitud de prevenida, tiranizando.